los cumbieros del otro lado. Moviendo, moviendo, ahora sí, corremos, nos levantamos y hacemos cumbia, cumbia, cumbia, giro. Y bailando, bailando, bailando, no hay excusa esta noche, después de tanto tiempo. Hagamos de cuenta que tenemos el boliche en casa y dice: me jugaste sucio, me jodiste la vida, estoy arrepentida. Haberte amado tanto, no mereces el llanto y una lágrima mía. Está abierta la herida por todos tus engaños. Me lastima escucharte, ya no quiero mentiras y voy a suplicarte que me dejes tranquila. Ya mataste los sueños de mi alma perdida, pero mi corazón se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escuchar y de llorar cuando te amo. Y el roce de tus manos, basta ya de mentiras. Quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. En vivo para todo el país, para todos los rincones de tus casas, para todos los barrios, como siempre decimos, la voz de los barrios. Y no quiero pegarte, ganas tengo de sobras, puedes ir a acostarte con esa maldita zorra, la que tienes diamante, y su edad importante, y no sabe con quién se metió. De saber que tu piel traía otros olores, de saber que otra cama se queda con tus ganas. Basta, basta, ya no quiero escuchar y te llora cuando te amo. Y el roce de tus manos, basta ya de mentiras. Quédate con tu engaño, es mejor que te vayas, me hiciste mucho daño. Los aplausos desde el otro lado, desde todas sus casas, mirando, mirando de una forma distinta, diferente.